cariño de esos ojos tan esquivos van matando mis sentidos con mis celos. Mi propio corazón. Como el ritmo de una cumbia que enloquece, como la muerte que te quita en un suspiro, ese brillo de los ojos se va, enajenando los recuerdos de un amor. Esclavizado va pidiendo el perdón y lo da todo sin pedir a cambio más que un guiñito de tus ojos. Inquieto corazón.